La colgada. Primer acto. Elena y Samuel, su amigo, entran a la sala de estar de un apartamento que se ve pequeña y sombría. Traen con ellos varias cajas de mudanza. Samuel, mirando a su alrededor con desagrado, dice: ay, Elena, ¿estás segura de que quieres vivir acá? No es muy acogedor que digamos. Elena: lo sería una vez que lo decore. Es mi primer apartamento, Samuel, y necesita un poquito de arreglo. Pero llega, verás que bien va a quedar. Samuel: pues necesitarás un milagro para transformarlo. Con razón estaba tan barato. Elena: bueno, sí, pero ve al lado amable. Está justo en el centro de la ciudad, muy cerca de la universidad. Dime tú, ¿a cuántos apartamentos así les ofrecen eso? Samuel: pues eso sí, aunque, no sé, hay algo que no me gusta de este lugar. Elena: imaginaciones tuyas. Venga, ayúdame a desempacar. Entre los dos comienzan a abrir las cajas para acomodar las cosas. Segundo acto. Es de noche. Elena entra en la cena bostezando, estirándose. Ahora se encuentra en su habitación. Elena: oh, y Samuel, teníamos algo de razón. Ese no es el lugar más acogedor del mundo. Mira a su alrededor con miedo. ¿Qué remedio? Mañana empiezo a decorar. Se mete en la cama y apaga la luz, haciendo que el escenario quede en penumbra. Unos segundos después se escucha un extraño sonido, muy parecido a un chirrido, como si algo estuviera balanceándose. Escuchamos a Elena removerse en su cama, mientras el ruido se hace más fuerte. De pronto, Elena vuelve a encender la luz y se queda sin habla. Ahora, frente a ella y de espaldas el escenario, se encuentra una mujer joven colgada del techo. Su cuerpo se balancea rítmicamente, ocasionando aquel espectro ruido. Espantoso ruido. La muchacha libera un grito de terror y sale de la cama, mirando con ojos desorbitados a la aparición. Tercer acto. Elena se encuentra en su sala de estar, aún en pijama y envuelta en una manta. A su lado está Samuel abrazándola. Elena: es que yo la vi, Samuel. Esa mujer estaba ahí colgada y me miraba, Samuel. Te juro que me miraba. Sus ojos eran terribles. Samuel: acabo de entrar a la habitación y no vi a nadie. Sin embargo, te creo, Elena. Yo sabía que había algo malo en este lugar. Elena: acabo de llamar a Ponce, el hombre que me vendió el apartamento. Dice que viene para acá. En ese momento alguien toca la puerta y Samuel la acude a abrir. Entra en el apartamento un hombre que luce pálido y alterado. Ponce: Elena, te juro que yo no sabía nada de cuando te vendí el piso. El antiguo propietario me lo acaba de confesar. Elena: ¿confesar qué? Ponce: su hermana solía vivir aquí. Ella se suicidó en el dormitorio y poco después decidieron vender la propiedad. Samuel: ¿por qué se suicidó? Ponce: la pobre tenía problemas mentales, no estaba bien. Nadie sabía qué. Bueno, ella continuaba aquí. Elena: voy a tener que mudarme de nuevo.